Hola, buenos días. Hola, buenos días. Le quería pedir aquí en el menú. Acá está el menú, mire. Bueno, voy a querer calamar gratinado. Bueno. Yo quiero un pollo frito. Con limón extra, por favor. Bueno. ¿Y usted? Un pollo frito. Bueno, dele. Ahora se lo prepara. Acá está su comida, señor. A ver, vamos a probar. Pero esto sabe mal. Bueno, ahí le solucionamos su problema. A ver, denle esta comida. El mío tiene un pelo. A ver, pásamelo. Ahí le tira. Qué raro, si yo soy pelada y el chef también. No sé, yo tiene un pelo esto. Bueno, ¿quiere que le hagamos otra comida? Y sí, pues. Bueno, por favor, a mí tráiganme. Ahí tiene menú si quiere elegir algo. Delfín frito y una pata caballo. Bueno, ¿y usted? Carne. Bueno, pásenme el menú, por favor. Gracias. Ahora se lo hago. Acá está su comida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy rica la comida. De nada. Yo voy a querer una malteada de chocolate. Bueno, ahora se lo hago. Acá está su postre. Muchas gracias. De pata en caramelo. Ahora se lo he hecho. Ahí está su caramelo. Muchas gracias. Yo le pedí con una barra de chocolate. Ahí se lo he hecho. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Pero esto sabe a... no sé. ¿Esto lo preparó mi sobrinito? No, lo preparó un chef de allá. Mira, ya está. ¿Y ese chef de cuántas estrellas es? De 4. ¿De papel son o de cartón esa estrella? No sé, la verdad no sé. Bueno, mire, ¿me puede cambiar esto? Porque no puedo creer. Está muy horrible esto. Bueno, ahí se lo hago. ¡Shh! ¡Shh!